Seguimos con el Sermón del Monte y en el versículo 38. Mateo 5, versículo 38. El amor hacia los enemigos. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues mirad, vamos a considerar esta enseñanza única en el cristianismo. Esto no lo veréis en otras religiones, no aparece. De hecho, lo que suelen enseñar es otro tipo de cosas. Y vamos a ver. La idea central, que es la que os he puesto ahí en vuestras notas, es que el Señor nos enseña a amar a todos y a combatir el mal con el mal. No, a combatir el mal con el bien. ¿Sabéis que cuando se empieza una provocación, lo que a veces la persona que te está provocando, ¿qué es lo que busca? Que des tú el primer puñetazo, ¿no? Hay gente que funciona así. Te pinchan... Ellos quieren quedar como los buenos, pero lo que ellos buscan es que tú empieces la guerra. El Señor lo que nos enseña aquí es a cortar de raíz esa especie de provocación. Y algunos comentaristas de la Biblia lo que dicen que es que el lenguaje de todo el texto de que hemos leído tiene que ver con la provocación. Con la provocación y con el continuar con la violencia o con ese conflicto que algunos quieren. Vamos a ver que las enseñanzas del Antiguo Testamento se habían desvirtuado. No es que el Antiguo Testamento enseñara la venganza, no, eso lo vamos a ver, sino que los maestros que enseñaban el Antiguo Testamento lo estaban enseñando mal. Y a algunos les venía muy bien y se lo creían. Y se creían, pasa como hoy en día, ¿no? Que ponen en boca de los cristianos cosas que nosotros ni hemos dicho ni hacemos. Porque hay algunos que lo enseñan mal. Vamos a ver en qué consiste acabar con la provocación y la violencia. Y sobre todo vamos a ver por qué tenemos que obrar así. ¿Cuál es la motivación? Y la motivación no es ética. La motivación es, en primer lugar, por lo que somos, por nuestra naturaleza, que somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, por la promesa. La promesa que Dios nos da de una recompensa. Esto que voy a contar es real. El hombre que me discipuló tomaba literalmente esto, hasta un punto que cuando lo cuento todo el mundo se queda pasmado como diciendo yo no sería capaz de hacer eso. Él empezó como misionero en España predicando a los gitanos. En aquella época eran todavía un grupo mucho más marginal de lo que es ahora y en aquella época los abusos policiales eran mucho mayores. Entonces él estaba y otra cosa muy importante, porque si no la historia no tiene gracia, él es holandés. Y eso no es bueno ni malo, ¿eh? Aquí tenemos una holandesa. Pero sí es una persona que habla el español igual que llegó a España. O sea, han pasado, yo creo que 30 o 40 años y habla el español igual. Y algunas cosas del español no las entiende del todo bien. Esto es importante para la historia. Bueno, pues resulta que él estaba hablando en la calle con un gitano. está hablando con el gitano y a un policía le pareció mal. Hablamos de otra época, ¿eh? Y entonces el policía se acercó a mi amigo y le dijo: tienes 5 minutos para largarte de aquí. Y él, que es extranjero y que no entiende muy bien, dijo: ah, bueno, pues todavía me da tiempo. Y siguió hablando con el gitano. Y el policía le dijo: a ver, ¿qué te he dicho? Y él le dijo: todavía me quedan 4 minutos y medio. Y entonces el policía cogió la bofetada y le pegó una bofetada en la cara, pensando que mi amigo se estaba riendo del policía. Y mi amigo, después de recibir la bofetada, le puso la otra mejilla. Y el policía se enfadó más y le dio una bofetada y otra y otra y otra, hasta que ya los gitanos lo quitaron. El policía pensaba: hemos dado con un gracioso. Bueno, por cierto, entre paréntesis, esto, ¿sabéis qué ocurrió? El efecto que tuvo esto dentro de la población gitana fue magnífico, porque aquello de los amigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pues lo tomaron al pie de la letra y los gitanos dijeron: oye, que a este tipo holandés le han pegado a la policía, este hombre es nuestro amigo. Y el Señor lo utilizó para salvar a un montón de gente, para un montón de gente, porque los gitanos le abrieron las puertas diciendo: hombre, ¿qué te ha pasado? ¡Denúncialo! Tal. Y él explicó por qué había cortado con la cadena de la violencia. A ver, quiero deciros una cosa con esto, y lo voy a andar un poco más adelante. Yo creo que hay veces que ejemplos que el Señor utiliza que simplemente son eso, ejemplos. Ejemplos. En este caso, mi amigo lo tomó al pie de la letra, en conciencia. Él cree que lo hizo bien. Y el Señor lo utilizó para bien. Pero yo creo que aquí lo que estamos viendo son principios que podemos aplicar en muchas situaciones. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero lo primero que vamos a ver, desvirtuando la ley del ojo por ojo. El Antiguo Testamento enseñaba eso de ojo por ojo y diente por diente. Esto hoy en día suena a película de acción de Steven Seagal, ¿no? Ojo por ojo, Chuck Norris, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, una cosa así. Pero el propósito de la enseñanza del Antiguo Testamento era simplemente acabar con la venganza. Estos judíos eran un poco o demasiado vengativos. Es decir, tú a mí me rompías un brazo. ¿Y qué hacía yo? Te rompía los 2 brazos y 1 pierna. ¿Y luego tú qué me hacías a mí? Pues quemabas mi casa con mis hijos dentro. ¿Y qué hacía yo? Juntaba todo el pueblo, te esperaba la salida y te mataba. Y aquello era una escalada de violencia. Esto es lo que ocurre en muchas sociedades. En muchas sociedades. No hace mucho pasó aquello de Puerto Urraco, ¿no? Gente que recibe un daño y tú lo que haces, pues el doble, duplicas el daño. El Antiguo Testamento lo que estaba buscando en concreto es acabar con esa oleada de violencia. A ver, vosotros judíos, ¿queréis ser vengativos? Vale, pero vamos a hacerlo de una forma equivalente, ¿no?, al mal que te han hecho. Guillermo McDonald decía que el propósito de esta ley es que la pena no debía ser superior al crimen. Es decir, a ti te habían roto un diente, pues tú rompías un diente y se acabó. Se acabó. Ya está bien de venganza, nada de quemarle la casa al vecino. Se acabó. Y esto es bueno. Bueno, esto obedece a un propósito muy concreto. Y fue eficaz. Y también esto nos enseña algo de lo que dice mucho el libro de Gálatas, que es de la temporalidad de la ley. Que la ley no vino a establecerse de forma de que, bueno, esto era lo que se iba a sentar, sino la ley fue un ayo y fue dada temporalmente entre las promesas a Abraham y la bendición que vino por medio de Cristo. Pero tuvo un propósito. ¿Cuál es el problema? Problema, dice la Escritura que la ley es buena. Dice en Romanos 7:16 que la ley es buena, no es mala. Y lo dice la Escritura continuamente, ¿no? La ley del Señor es perfecta. Y 1 Timoteo 1:8, ¿no? Dice que la ley es buena si uno la utiliza legítimamente. La utiliza bien. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que hay gente que no utiliza la ley bien. Y ya no solo hablamos de la ley en el sentido del Pentateuco, sino hablamos de toda la Biblia. Hay gente que utiliza la Biblia mal. Y con la Biblia se han justificado cosas atroces. Por ejemplo, la esclavitud. Con la Biblia se ha justificado el racismo. Y hay por ahí un grupillo que se llama el Ku Klux Klan. ¿Habéis oído hablar? Estos parece que son penitentes, pero no lo son. Lo que hacen es para esconderse. Y ellos justifican con la Biblia el racismo. Yo con la Biblia he visto justificar un montón de cosas. Una de ellas, hace poco, en una secta de estas que me gusta leer, y es que ellos justificaban el matrimonio interracial. Y esto es interesante, porque eran más o menos coherentes, porque la Biblia, de cara a los israelitas, no justificaba el matrimonio con otra gente que no fueran israelitas. Y ellos, pues lo que lo utilizaban era para aplicar de que un hombre blanco no se podía unir en matrimonio a una mujer de raza negra. En fin, con la Biblia se utiliza, utilizando mal la Biblia, puedes hacer barbaridades. Y aquí, mirad, los falsos maestros lo que decían era ojo por ojo y diente por diente, y lo utilizaban en mal sentido. Otras veces decían, amarás a tu prójimo, y los falsos maestros añadían, y aborrecerás a tu enemigo. Esto que dice Jesús es una enseñanza rabínica de la época. ¿Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Lo del aborrecerás a tu enemigo no viene en la Biblia. No viene la Biblia. Pero algunos maestros de la ley lo decían como si fuera la ley. ¿Y qué hacía la gente? Se creía los maestros de la ley. Y ahí teníamos un problema. Eso del aborrecer a tu enemigo. ¿Qué pasaba? Que los romanos, en las crónicas que los romanos escriben de toda la provincia que ellos, bueno, consideraban provincia porque pertenecía a su reino, pues las escriben, decían, los judíos aborrecen a toda la humanidad. Y esto lo escribe un historiador romano. Los judíos aborrecen a toda la humanidad porque aplicaban mal las enseñanzas rabínicas de rabinos que no conocían la ley y que la estaban tergiversando. Entonces, el asunto del ojo por ojo y diente por diente es una ley de la palabra de Dios. Es bueno porque obedece un propósito, que era acabar con la violencia y con los excesos en los juicios. Pero Jesús va mucho más allá de eso. Jesús, y lo estamos viendo en todo el Sermón del Monte, la ley, digamos que hacía ciertas concesiones y daba ciertos mandamientos, pero Jesús llega y no solo explica el significado de la ley, sino que va mucho más allá y le da un sentido mucho mayor. Dice aquí, en el versículo 39 en adelante, nos da ciertas pautas, ¿no? Algunos han llegado a decir que lo que está hablando aquí Jesús de poner la otra mejilla, caminar una segunda milla, lo del pleito, de darle no solo también la túnica, sino la capa, es la misma enseñanza que la de Gandhi. ¿Sabéis quién es Gandhi? Algunos se la han llegado a creer, pero no, esto no es la misma enseñanza que la de Gandhi, la no violencia, no lo es. Escuché una predicación de un hermano que decía, lo que Gandhi predicaba era la no violencia pasiva. Y no sé si habéis leído algo de la historia o habéis visto la película de Ben Kingsley de Gandhi, donde aparecían las filas de policías del Imperio Británico con palos y los indios se acercaban a recibir su palo. Y le pegaba un palo en la cabeza y luego unas mujeres las atendían y llegaba el siguiente fila de indios, los policías, ¡bum!, palo. Esa es la no violencia pasiva. Es decir, ellos recibían la violencia, pero no devolvían la violencia. Pero lo que está hablando aquí Cristo no es la no violencia pasiva, sino la no violencia activa. Y esta es la gran diferencia. Lo que está enseñando aquí el Señor Jesús no es la no violencia, sino a combatir el mal con el bien. Que cuando a ti te hagan un mal, tú en vez de mal, o el diente por diente, tú le devuelvas bien. Y con eso no solo cortas la cadena de violencia, sino que le puedes cambiar incluso la vida a la persona que te está... escucho murmullo, yo sé que esta doctrina impacta y es complicada. Evidentemente en nuestra fuerza no podemos hacerlo. Y si alguien pretende hacerlo en su fuerza, bueno, se llamará Gandhi o otra cosa. Pero llevarlo al límite del que Cristo habla solo es posible con el poder del Señor. La cuestión es si confiamos que el Señor sea suficientemente poderoso en ti para hacerlo, ¿no? La no violencia activa es frenar la violencia con amor. Voy a hablar de varias situaciones, ¿no?, de las que habla aquí, ¿no? La primera habla de la capa, ¿no? El versículo 40 dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Las leyes talmúdicas decían, mirad, la capa es lo único que a una persona no se le puede quitar en un juicio. O sea, cuando alguien debe dinero, tú le podías quitar todo, menos la capa. Y decían los judíos, para que cuando esté de noche en la calle, tenga por lo menos algo con lo que taparse. ¿Habéis oído de la capa? Cuando Jesús iba por el camino y salió un ciego que decía, Jesús, hijo de David. Y dice la escritura, dejando la capa, se fue. Aquello fue una locura, ¿no? El hombre dejó lo que no se puede dejar nunca, ¿no? Y aquí dice la Biblia que le des, nosotros diríamos algo así, perdonadme la expresión, hasta los calzoncillos, ¿no? Como diciendo, ya lo más esencial, no te puedes quedar sin calzoncillos, ya él no va más de la vergüenza. Uno pues, como diciéndole, no lo resistas en absoluto. Luego está la ley de la primera milla. Eso de, esto a veces no se entiende, dice el versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mirad, los imperios, no solo los romanos, sino los imperios tenían una ley que se llamaba la ley de la primera milla. ¿Sabéis en qué consistía esta ley? Esta ley consistía en que llegaba un soldado romano, por ejemplo, en el caso del contexto este, ¿no? El soldado romano tenía una equipación que pesaba una barbaridad de kilos. O sea, llevaba escudo, llevaba aldaba, llevaba gleba, llevaba espada, llevaba de todo. Y eso pesaba un montón. Entonces, el soldado romano tenía el derecho de coger a alguien que pasara por allí y obligarle a llevar la carga durante una milla. Era un derecho del imperio, de la nación ocupante. Entonces el otro tenía que fastidiarse, cargar con todas las cosas que llevaba el soldado y andar una milla. Y aquí el señor dice, no andes una milla, anda dos. Y el otro ahí pensando, diciendo, ¿este tío qué le pasa? Todo el mundo refunfuña cuando le pido que haga esto. Y este anda dos. La ley de la primera milla y el tema de la mejilla. Mirad, yo voy a haceros una interpretación mía. Si queréis la aceptáis, si no, no. Pero de lo que yo he estudiado de la Biblia, veo que a veces el Señor Jesús ponía ejemplos que nos daban principios y algunos los hemos tomado literalmente. Cuando yo creo que ni siquiera el Señor pretendía la literalidad. Lo que está enseñando aquí el Señor Jesús es a combatir la violencia haciendo el bien. Lo que no está enseñando el Señor Jesús es que cada vez que alguien te ponga un pleito, tú le des hasta los calzoncillos, por ejemplo. O a que no tengas derecho a defenderte. Y ahora dirá Julio, y bueno, ¿y esto que estás diciendo no contradice a todo lo que hemos leído? Mirad, vemos en la Escritura situaciones en las que el Señor Jesús le golpean y él lo que hace es enfrentar ese mal de otra manera. En concreto, cuando a Jesús le pegan delante del sumo sacerdote, ¿cómo reacciona Jesús? Bueno, Jesús lo que dice es, no le maldice como hizo Pablo, sino lo que le dice es, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Otra situación, el apóstol Pablo y Pedro, donde se produce una injusticia, y el apóstol Pablo lo que hace es contender con Pedro y decirle, tú lo que estás haciendo no está bien, y estás actuando hipócritamente. ¿Y estuvo obrando mal en ese asunto Pablo? No, estuvo resistiendo una injusticia que se estaba produciendo en el libro de Gálatas, el capítulo 2. De lo que está hablando el texto es de la provocación y de cómo debemos responder a la provocación. Mirad, a veces yo creo que los cristianos cogemos la Biblia y la cogemos como el código de derecho canónico o como el Talmud. ¿En qué sentido? Cuando yo estudié derecho, lo que estudié de derecho, había una parte en segundo que era el derecho canónico. Y eso era todas las situaciones que te puedas imaginar y todo, y cómo había que proceder, qué castigo tenía, qué pena tenía. En el Talmud aparece lo mismo, todas las situaciones que se te puedan ocurrir y respuestas para todo. Y nosotros acudimos a veces a la Biblia con esa actitud, ¿no? A ver, yo lo que quiero saber, a mí tú no me digas principios, tú dime, cuando me hagan esto, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero pensar. Yo lo que quiero es que tú me digas si esto está bien y cómo tengo que hacer. El Señor Jesús no obra así. El Señor Jesús lo que te da es principios para que tú apliques. Para que tú apliques. Es literal esto. Yo creo que el Señor está poniendo ejemplos que nos ayudan a entender cuál debe ser el camino del cristiano a seguir con la violencia, cuando él recibe la violencia. Personalmente, creo que el cristiano tiene derecho a defenderse. Personalmente, creo que el cristiano tiene derecho a que cuando vayan a intentar robarle a alguien que le haga un juicio justo a defenderse, Personalmente, muy personalmente creo que que existe el concepto de guerra justa. Algunos cristianos entienden que no existe el concepto de guerra y que nadie debe nunca a una guerra. Yo creo que existe el concepto de guerra justa y muchos cristianos lo han creído. Hay algunas guerras que son justas y que el cristiano tiene el derecho legítimo de defender a su país. Esto lo dice alguien que fue objetor de conciencia y que no hizo la mili, porque creo que era lo más adecuado. Pero creo que el cristiano tiene el concepto, el derecho. Habrá cristianos que piensen una cosa, habrá cristianos que piensen otra, debemos respetarnos. Pero lo que creo es que no debemos de acercarnos a veces a la Biblia como el Talmud. Por ejemplo, os pongo un caso muy sencillo. Porque además eso tiene problemas, eso nos acarrea ciertos problemas. En mi trabajo, una cosa que hace el software que mi empresa desarrolla, dentro de toda la parte del derecho laboral, se llama el parte de accidentes. Y el Estado hace tiempo se inventó una cosa que se llama el parte de accidentes, que es un informe que se hace a la Seguridad Social, donde si un trabajador ha tenido un accidente, que explique muy, muy, muy bien qué le ocurrió y cómo ocurrió. Entonces, claro, tú no puedes explicar muy, muy, muy bien cómo ocurrió algo, porque hay un montón de situaciones. Entonces, en el parte de accidente aparece una opción que es agente causante del daño, que es cuando tú te haces daño con algo y sale una escalera, una herramienta, y te sale un montón de situaciones. Pero muchos clientes me dicen, Julio, ¿qué hago? Porque no están todas las situaciones. El otro día un cliente me decía, el otro día estuve rellenando mi propio parte de accidentes. ¿Y qué consistió el accidente? Pues este señor estaba contando dinero. ¿Y cómo se puede tener un accidente contando dinero? Pues estaba contando dinero y con una comilla hacía los fajos de billetes, ¿no? Pum, pum. Y en un momento dado se rompió la comilla y le di en el ojo. Y tenía el ojo abierto. Agente causante del daño. La comilla. El hombre miraba, la comilla, la comilla, la comilla, la comilla, la comilla, la comilla. ¡Y no estaba! El otro día, otra cliente que trabaja en una empresa de construcción, un albañil, se accidentó. ¿Qué pasó? Pues que pisó mal y se torció el tobillo. Agente causante del daño, el suelo. Y ella buscaba escalera, herramienta, no sé qué, no sé qué, el suelo. No está el suelo. Otras causas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces vamos a la Biblia buscando respuesta a situaciones muy concretas y no las encontramos. ¿Y te sorprendes? Pues no, no te sorprendas. Porque no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es darnos principios con los que guiar nuestra vida. Entonces, lo que aquí nos está enseñando, más allá del detalle, es cómo debemos responder a la violencia. Dice otro comentarista, Guillermo MacDonald, dice, Jesús fue más allá de la ley a una mayor justicia, al abolir totalmente la venganza. Entonces, de lo que está hablando el texto no es que tengamos que tolerar el mal. No debemos tolerar el mal. Lo que está hablando es de la venganza y de la provocación. Y yo creo que hay un texto que ilustra perfectamente lo que estoy intentando transmitiros. Es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Resulta que había un problema en la iglesia. En la iglesia en Corinto había muchos problemas, muchísimos. No era una iglesia ideal, era una iglesia en la que yo seguramente no estaría. Bueno, diría, o no me gustaría estar en esa iglesia, pero había muchos problemas. Y uno de los problemas es que había creyentes que metían en juicio a otro creyente. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece bonito? ¿Eh? Yo tenía un problema con Ramiro y en vez de hablarlo con Ramiro, ¿sabéis qué hacía? Me buscaba un abogado, le metía una denuncia y Ramiro se enteraba por mi abogado. Qué bonito, ¿verdad? Qué buen testimonio. Bueno, pues eso estaba ocurriendo en Corinto. Había creyentes que estaban llevando a otros creyentes a tribunales. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, mirad, ¿no tenéis gente en la iglesia que sea capaz de juzgar? Y dice algo más. Mirad, dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Está diciendo, que tengáis ese tipo de problema entre vosotros ya es un problema. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esto, en esto me quiero detener. Mirad, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? A veces es mejor sufrir el mal que vengarse. A veces Hay situaciones, y aquí lo está diciendo, mirad hermanos, que uno te lleva a juicio, a veces es mejor por no hacer la situación peor, sufrir el daño, sufrir el agravio, que seguir adelante. A veces es mejor que si has escuchado un comentario que han hecho de ti injusto, no entrar en la pelea o en la disputa. A veces es mejor pasar por alto ciertos comentarios. ¿Sí o no? Que montar un espectáculo en la iglesia, por ejemplo. A veces es mejor. A veces no. Y está la, cosa, la cuestión de Pablo y Pedro en Gálatas, que dice que tuvo que contenderle cara a cara y decirle, oye, ¿tú por qué estás, no estás comiendo con los gentiles de la iglesia? A veces sí, pero hay veces que no. Y ahora lo que quiero decir con esto, yo creo que más que resolveros la duda, lo estoy creando más dudas. Pero es que es mi intención. Lo que estoy diciendo es, mirad, la Biblia no tiene respuesta para todo. La Biblia tiene principios que se aplican a cualquier situación. Y lo que el Señor busca en ti es que tengas cierta capacidad y cierta madurez como para aplicar las enseñanzas de Jesús a distintas situaciones. Pero el principio es ese. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Y lo que está enseñando aquí el texto es que a veces es mejor sufrir el agravio. A veces es mejor no vengarse, ni responder. Y eso traerá ciertas consecuencias. Y mirad, los cristianos tenemos los mismos problemas que la gente de fuera. Y es más, a veces veo que dentro de los cristianos tenemos más problemas que gente de fuera. A veces veo que hay cristianos que no están dispuestos a pasar por alto una ofensa nunca. ¡Nunca! Que no están dispuestos a perdonar nunca. Ni al perdonar ni a olvidar, o como queréis llamarlo, pero no están dispuestos a perdonar nunca. Y esto no es lo que nos enseña el texto. El texto nos está enseñando a perdonar y está enseñando a no vengarnos. A veces me encuentro con creyentes que llevan años albergando ofensas y esperando el momento para soltarlo. Años sin hacer nada, nada más que alimentar esa ofensa. ¿Creéis que eso es bueno? No es bueno. Amando a todos por igual. Mira, dice la Escritura que tenemos que amar a todos. Decía Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que creen los no creyentes. Cuando alguien sale por la tele diciendo, ¿cómo te describes a ti mismo? Y dice, bueno, yo es que soy muy amigo de mi amigo. ¿Qué quieres, un aplauso? Si tú eres enemigo de tus amigos, tú lo que eres es un desgraciado. Y no, es que soy muy amigo de mis amigos, pues como todo el mundo. Si no, no serían tus amigos, serían tus enemigos. Es que es un poco de... Y dice, no, es que la Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestros amigos. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tienes que amar a tus enemigos. Y dices tú, pero esto no es posible. ¿Esto cómo va a ser posible? Bueno, para que veáis que es posible, primero llega el Señor Jesús y da ejemplo de eso. El Señor Jesús, que fue un hombre, literalmente un hombre, 100% hombre. Y lo cumplió. Y en la cruz perdonó a sus enemigos. Y ahora llegamos nosotros y dice, pero yo es que no soy el Señor Jesús. Bueno, pero el Señor Jesús te va a dar el poder para perdonar a tus enemigos. Bueno, tú no eres capaz, ya lo sé. Es más, ¿quién es capaz? Hay un poder en el Señor Jesús. Hay un poder en el Espíritu de Dios tan grande que nos permite amar y perdonar. Hay un poder que escapa de toda lógica, que escapa de tus fuerzas más grandes, que nos permite amar y perdonar. Hay una escena de la vida de Corrie ten Boom que me emociona cada vez que lo recuerdo, y es cuando Corrie ten Boom está saliendo de las duchas en un campo de concentración con un montón de gente sin esperanza, llenas de piojos, de infecciones, de suciedad, maltratados, desnutridos, sin saber si mañana estarán vivos o no, sin saber si su madre o su padre o su esposo está vivo o no. Y sale Cory ten Boom con su hermana y la hermana le dice: Cory, ¿qué va a pasar con esta gente después de la guerra? Y dice la hermana: ¿qué te refieres? Cuando acabe la guerra, yo no quiero saber de guerra ni de nadie. Y dice: no, no, no. Mira, el Señor ha puesto en mi corazón, dice la hermana, que cuando acabe la guerra tenemos que cuidar a toda esta gente, porque esta gente va a salir de la guerra y va a salir herida, llena de rencor, llena de problemas, de amargura, y el Señor nos tiene que ayudar a quitar, a ayudar a que toda esta gente perdone. Y Cory en ese momento dice que jamás, que cuando acabe la guerra ya se larga y no quiere saber nada de nadie. Y luego la hermana de Cory ten Boom murió en el mismo campo de concentración y el Señor puso en el corazón de Cory ten Boom ir a esa gente, y luego ella se fue a Alemania, a campos donde la gente que había movilizado por la guerra no tenía casas porque no había, estaba todo arrasado, a predicar el amor del Señor Jesús. ¿Es posible perdonar? Si no es posible perdonar, o tú crees que no es posible perdonar, es que no conoces el poder del Señor Jesús en ti. Porque Él tiene poder para perdonar. Hace poco leí el libro del Factor Humano, el de Nelson Mandela, y luego esta semana vi la película. Y es muy interesante el asunto de Nelson Mandela, que este hombre se pasó 20 años en una cárcel en Sudáfrica después de sufrir un montón de cosas. Y cuando salió de la cárcel, él perdonó a sus carceleros. Bueno, no al salir de la cárcel, sino él ya dentro de la cárcel buscó él perdonó a los carceleros y aprendió afrikaner, la lengua de los blancos en Sudáfrica. Aprendió sus canciones, los libros que leían, su cultura, y les hablaba a los carceleros con educación y en afrikaner. Y dices tú, bueno, este hombre no sé si es creyente o no, no lo sé, pero fue capaz de perdonar. Mirad, él fue capaz de perdonar porque tenía un propósito en mente y era la unificación de Sudáfrica. El propósito que él tenía era que los sudafricanos, blancos y negros, se reconciliaran. Aquí el Señor Jesús nos da un propósito muy diferente para perdonar. Nos dice, debéis de perdonar porque sois hijos de vuestro Padre. Esta es la primera razón que nos da para perdonar, porque sois hijos de vuestro Padre. ¿Tu Padre es Dios? Sí, pues si tu Padre es Dios, tú tienes que ser como tu Padre. Esa es la primera razón que da. Y la segunda razón que da es que si tú amas a tus amigos, no hay recompensa. ¿Qué recompensa te va a dar Dios en el cielo? Oye, Julio, fuiste un tío majísimo y a tus amigos los invitabas a comer y cuando les faltaba dinero para el metro tú decías, no, no, toma. No, no, Dios no me va a dar una recompensa por eso, por amar a mis amigos. Dice, aquí lo que está diciendo el texto es que aquel que ama a sus enemigos tiene una recompensa. Así que yo diría que estas son las dos motivaciones que el Señor nos da para amar. Primero, que eres hijo de tu Padre. Y segundo, que hay una recompensa. Voy a hablar brevemente de estas dos razones. La primera, describe a Dios. Dice, ¿cómo es Dios? Dios es bueno. Eso los chicos que están aquí, lo están oyendo, si no cada domingo, casi cada domingo. Mira, Dios es bueno. Busca tu bien. Y aquí dice una cosa muy interesante. ¿Quién es el propietario del sol? ¿La NASA? ¿La Agencia Espacial Europea? No, el propietario del sol es Dios. El sol es suyo, le pertenece. Y dice, pues mira, Dios con el sol hace una cosa, y es que a la gente mala y a la gente buena se la da, para que todos lo disfruten. Los buenos y los malos. Los ladrones, la gente mala del mundo, los que se saltan los cedros al paso, todos disfrutan del sol. Todos lo disfrutan, los buenos y los malos. Y dice, y lo que está diciendo es, mira, y si Dios es generoso con los malos, y tú eres hijo de Dios, ¿no deberías ser tú también bueno con los malos? ¿O con los que tú crees que no se merecen? Es importante que los hijos de Dios reflejemos a Dios. Cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, lo que está diciendo algunos estudiosos de la Biblia, lo que dicen es que nosotros seremos perfectos como nuestro Padre es perfecto porque es consecuencia de que Él sea nuestro Padre. Cuando a Jesús querían matarlo, Jesús le dice a los fariseos que querían matarlo, oye, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos del diablo. Y dicen ellos, ¿pero cómo dice eso? Y hombre, soy hijo del diablo porque tenéis los mismos deseos que vuestro padre. Vuestro padre es un homicida, es un asesino, y vosotros, como sois hijos suyos, también sois asesinos. Pero, ¿qué ocurre con un hijo de Dios? Debe también tener los deseos de su padre. Yo hay cosas que me descubro a mí mismo y conforme me voy acercando con paso firme a la vejez y a la edad adulta, hay cosas que me descubro a mí mismo que son de mi padre. Yo a mi padre le decía, qué cascarrabia eres, papá, o le digo. Y es que soy un cascarrabia, tú. Es que soy así. Algunos no se lo creen, pero soy muy cascarrabia. Si no, preguntarle a mis mujeres puede dar un montón de ilustraciones de lo cascarrabia, lo quejica y todo lo que soy. No le estoy echando la culpa a mi padre, pero mira, me embarazco en eso. Qué mala suerte. Los padres se parecen de forma sospechosa a sus hijos. Y si tú eres hijo de Dios, te tienes que parecer de forma sospechosa a tu padre. Si tu padre es Dios y tu padre es generoso, incluso con los enemigos, tú deberías de parecerte de forma sospechosa a tu padre. Aunque tú dijeras, no, yo no soy hijo de Dios. Los demás dijeran, sí, tú eres hijo de Dios, se te nota. Si es que hablas como Dios, obras como Dios, eres tan generoso como Dios, tu proceder y tu comportamiento te delatan. Eso es lo que está diciendo el texto. Y esta es una motivación para amar a nuestros enemigos. Debes de amar a tus enemigos porque si Dios es tu padre, tú debes de comportarte como tu padre. ¿Os parece razón suficiente? Bueno, a mí me parece una razón poderosa. Es un asunto de naturaleza. Y la segunda razón, versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Me gusta mucho ahora John Piper y estoy leyendo bastante de este hombre, de este predicador. Y él habla mucho de la teología del gozo. Es muy interesante. Él dice que cuando Dios nos da un mandamiento, siempre nos da una motivación. Aquí no habla del ascetismo, de no, tú tienes que amar a tu enemigo y sufrir y poner cara de mártir. Mi tía Paca y Pepa, yo tengo dos tías que se llaman Paca y Pepa. Se llaman Paca y Pepa. Y son muy buenas y son muy religiosas, muy religiosas. Nosotros, cuando dormíamos en casa de mi tía Paca y Pepa, ella tenía una habitación, vive en una casa enorme, con cuadros de santos y estatuas de santos, que son algunas bastante macabras. Es como el cine gore o la serie Z del cine de terror, pero en versión religiosa. Hay una santa que los moros, palabras textuales de mi tía, le sacaron los ojos y se era Santa Fulanita y está en un plato con dos agujeros negros chorrando sangre y en los platos los ojos. Que según conforme te muevas de la habitación, los ojos te miran y te siguen. O esa sensación me daba de chico. O sea, nosotros decíamos a mi tía Patricia, quítanos a Santa Fulanita. Y decía, Santa Fulanita no, hombre, por favor. Y aquello era espectáculo, porque cuando se apagaba la luz de la habitación, no sé cómo, pero un rayito de luz le daba a Santa Fulanita. Esto era un ejemplo de virtud cristiana, ¿no? Mira, sufrir ahí, sufrir por amor. El Señor Jesús lo que nos está diciendo aquí es, mira, el sufrimiento, por el sufrimiento no es ninguna virtud. Aquí el Señor Jesús nos está dando algo más por lo que sufrir. Y a veces, devolver bien por mal te puede causar cierta amargura, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez te han dicho algo hiriente? ¿Alguna vez te han dicho? Bueno, yo no conozco a nadie al que nunca le hayan dicho nada que le haya hecho sentir mal. Y montarte en el metro con esas palabras en tu cabeza. Irte a la cama con esas palabras en tu cabeza. Y levantarte con esas palabras hirientes en tu cabeza. El Señor Jesús dice, te voy a dar una motivación para perdonar. Y es que si tú amas a esa persona, vas a tener un premio. Y tú le preguntas al Señor, ¿qué premio? Y Él dice, ¡ah, un premio! ¿Cuál? Ah, aquí no lo dice, yo no soy el que te lo va a decir. No es una mansión en el cielo, con cuatro habitaciones, salón y cocina amueblada. No lo sé. Pero hay un premio. Hay una recompensa por amar a los enemigos. Y a veces, amar a los enemigos o hacer bien a los enemigos no va a salir de ti. No lo vas a hacer con un corazón lleno de amor. No, no, lo vas a hacer por puro sentido de la evidencia. Pero el Señor aquí yo creo que te da un caramelito. Te da una motivación y te está diciendo, mira, yo sé que ahora mismo que te hayas comido estas palabras desagradables de esta persona, o que no te hayas vengado, o incluso que le hayas hecho bien, aunque él sigue emperrado en hacerte daño, no sale de ti, que no lo estás haciendo con alegría. Yo sé que no te sientes bien. Yo sé que te duele. Pero mira, te voy a dar una motivación. Al otro lado de esta vida me encuentro yo. Y tengo un premio para ti. ¿Es una motivación? Yo creo que lo es, ¿verdad? Entonces, que el Señor, que es generoso, rico, bueno, paciente, muy bueno, bueno en gran medida, que es nuestro Padre, nos ayude a reflejarle. Y que pensemos, en el momento de obedecer al Señor, pues por puro sentido de la obediencia, que hay recompensa. Y que aprendamos a combatir el mal, no con la no violencia pasiva, sino con la no violencia activa, haciendo bien, no solo no devolviendo el mal, sino haciendo el bien. ¿En qué situaciones tienes que hacer esto? No lo sé, pero que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te dé sabiduría para poder vivirlo y aplicarlo. Y que el Señor nos bendiga a todos.